quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Es un amor tan sublime, es un gozo indecible que hace feliz mi corazón. Yo quiero más de mi Cristo, más del Maestro, más de Jesús, más por siempre. La quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús.